acabo de hacer un retrato. La vida tengo de hacer un retrato. La vida de tus ojos y los míos. La vida de tus ojos y los míos. La vida los míos por más. Y ábreme el pecho, ahí verás tu retrato, ay, ay, ay, si está bien hecho. Toma esta llavecita, ay, ay, ay, ábreme el pecho. Si está bien hecho así, toma la llave, abre otra vez el pecho, ay, ay, ay, sabrás amarme. De mi pecho se sabe con esta llave.